Hubo un tiempo primordial, irrepetible en nuestra historia. Duró 500 años. Ha sido llamado tiempo eje o era axial. Grandes maestros, tanto de Oriente como de Occidente, iluminaron al mundo. En China, Confucio y Lao Tse. En India, Buda y Mahavira. En Persia, Zoroastro. En Israel y Palestina, los profetas hebreos. Y en Grecia, toda la colección de grandes filósofos. Ellos crearon las bases de nuestro conocimiento y de nuestra moral. El regreso de los clásicos, la sección guardiana de la sabiduría clásica, con Luis Silva. Y ya estamos aquí de nuevo en la sección del Retorno de los Sabios con Luis Silva, nuestro pianista favorito. Luis, hoy nos traes a un personaje también de esos que tiene mucho calado, ¿no? A Plotino. Sí. ¿Quién fue Plotino, Luis? Bueno, me parece que es la segunda sección que hacemos, ¿no? Del retorno de estos sabios o filósofos, ¿no? Estuvimos con Ramón Llull, ¿te acuerdas? Cuando vino Víctor Amela. Sí, o sea que desde el primer programa, que prácticamente no hemos hecho sección, ¿no? Tocamos un poco a Plotino en algún otro programa, pero casi de pasada. Yo creo que ahora le toca dar un pequeño repaso, porque es un personaje que me tiene realmente cautivado, el amigo Plotino, ¿no? Plotino era un filósofo alejandrino, estamos en el siglo III después de Cristo, que recupera enseñanzas de Pitágoras, recupera enseñanzas sobre todo de Platón, ¿no? Se dice que es de alguna manera el fundador del neoplatonismo, ¿no? De neo nuevo, es decir, volver a traer a Platón, otra vez a Platón, que era del siglo V aproximadamente antes de Cristo, pues lo vuelve a traer nuestro amigo Plotino, ¿no? Pero Plotino es un místico. Es un personaje que tenía estados de éxtasis, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que me están apasionando mucho esta serie de personajes, que a medida que los leo más aprendo de ellos, ¿no? El amigo Plotino llevaba una vida ascética. Dicen que era de carácter dulce y afectuoso, vegetariano. No se casó, solterito se quedó. No le gustaba que esculpieran su imagen o que le hicieran dibujos de su imagen, ¿no? Ya sabes que hay gente que no le gusta que le hagan fotos, ¿no? Pues a él le pasaba algo similar. Y tenemos la suerte de que convivió con él durante 6 años Porfirio. Y Porfirio hizo una biografía de él. Y al mismo tiempo, él y otros alumnos le pincharon bastante a Plotino para que a sus 50 años empezara a escribir la base de su conocimiento. Y a partir de ahí, cuando murió Plotino, Porfirio se encargó de recuperar todos los papeles que había escrito Plotino y hacer un libro que se llamaba pues la Eneida de Plotino, ¿no? Que es un conjunto de 6 libros divididos cada uno de ellos en nueve capítulos. ¿Y qué sabemos de él? Sabemos de Plotino que tuvo diferentes maestros en Alejandría, pero que uno lo tuvo en especial. Y ese con el que estuvo durante 11 años, ese maestro se llamaba Amonio Sacas. Amonio Sacas. Sacas, que viene así, de saco, ¿no? El tío Amonio Sacas es un personaje también muy peculiar, del que sabemos muy poco, básicamente por Plotino y poco más. Amonio Sacas era un cargador de sacos en el muelle. Cargaba sacos de los barcos y los descargaba, ¿no? O sea, ese era su trabajo. Pero al tiempo era un gran filósofo, ¿sabes? Un personaje parece ser extraordinario, ¿no? No escribe nada, Amonio Sacas. Tuvo también algunos discípulos interesantes como Orígenes, que es uno de los padres de la teología cristiana. Claro, estamos en una época en que fluye cristianismo y fluye el mundo de los filósofos, ¿no? El mundo del paganismo. Es una época muy, muy curiosa. Pues bueno, pues Amonio Sacas es un personaje que decían de él que estaba instruido por Dios. O sea, no era un personaje culto, y sin embargo Plotino decía que era un teodidacta, de la palabra teos, es decir, Dios, didacta, que aprendía, ¿no? Se decía, o decía Plotino, que le venía la sabiduría, porque era una persona que no había estudiado, un tío normal, así, sin más. Ya ves, si trabajaba cargando y descargando sacos, ¿no? Y entonces decía que él, mediante sueños, mediante sus estados de éxtasis, recibía el conocimiento y se ponía a hablar, y el tío y no paraba, ¿no? Y enamoraba, pues, con su sabiduría, ¿no? Plotino es un personaje realmente extraordinario, ¿no? Es un neoplatónico, como digo, recupera las enseñanzas de Platón. Y se queda básicamente con dos cosas, ¿no? El concepto platónico del amor, que es como una de las vías hacia el despertar, y después se queda también con cómo despertar el alma a través de las virtudes, ¿no? Es decir, la persona virtuosa se va perfeccionando, como él hace el ejemplo de la escultura, ¿no? De un escultor que va picando la piedra y va haciendo forma y va dando forma hermosa a esa piedra, ¿no? Eso es muy masónico también, Y entonces, pues, él dice que nos hemos de esculpir, nos hemos de ir perfeccionando, ¿no? Nos hemos de hacernos cada vez más bellos, dice en sus palabras, ¿no? Tenemos que hacernos bellos para que con esa belleza interior, dentro de esa belleza está la aniquilación de los deseos, de las pasiones, el dominio del ego, y cuando eso se domina y el ego va desapareciendo, se va dulcificando, entonces el alma despierta y puedes llegar a los estados de éxtasis, ¿no? Que él define, ¿no? Os he traído algún texto para que veáis cómo escribe él, ¿no? Cuando fallece Amonio Sacas, él monta su escuela en Roma, y la verdad que tiene mucho éxito, y bueno, va a tener muchísimos alumnos, sobre todo a nivel de la aristocracia. Fijaros, ¿cuál es el objeto básicamente de su filosofía? Pues es la filosofía que básicamente embadurna a todo el saber de los antiguos, ¿no? Ellos creían en la existencia del uno, de la unidad. Le llaman todo, En fin, le dan muchos nombres, gran inteligencia, gran creador, ¿no? Esa unidad, ¿no? Y él dice que esa unidad está expandida, del mismo se expande, ¿no? ¡Bum! Emana de sí mismo, ¿no? Y a medida que va emanándose de sí mismo, se va convirtiendo en materia. Es muy curioso, ¿no? En lo sólido, ¿no? Es muy curioso la forma que tiene de hablar, ¿no? Pero dice, se manifiesta en la forma material, pero nunca dejará de ser la unidad, ¿no? Nos dice cosas como que el alma es la mediadora, siguiendo a Platón, ¿no? Es la mediadora que nos puede llevar al conocimiento de las altas esferas, ¿no? Es decir, a un conocimiento superior, ¿no? Él es un místico. Él tiene estados de alteración de conciencia, ¿no? De supraconsciencia, de unión con el cosmos, ¿no? Porfirio, su biógrafo, nos dice que a lo largo de los años que estuvo viviendo con él, lo vio aunarse con él hasta cuatro veces. Aunarse con Dios, ¿no? ¿Cuál es el concepto de hacerse una unión con Dios, ¿no? Pues es un concepto de entrar en unidad con él, ¿no? Entrar en un estado que trasciende de lo que serían los sentidos para tener una experiencia relacionada con sentimiento de unidad. Exactamente lo que definen todos los místicos, ¿no? Es decir, cuando alguien entra en un estado de éxtasis, pierde el control de los sentidos, pierde el control de sí mismo durante el tiempo que dure, sea segundos o sea minutos, y entra en un espacio de trascendencia del tiempo, trascendencia del espacio, un estado de felicidad, de beatitud tremendo, que cuando has llegado a ese estado, según nos dicen, lo que deseas es estar en ese estado. Hay un estado total de liberación, un estado de total felicidad, ¿no? Y él te dice que se puede llegar a esos estados, Voy a leer alguna de las frases que he apuntado por aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, que la meta del alma es el bien. Él escribe sobre la belleza, ¿no? Claro, la belleza, él nos habla que hay dos tipos de belleza. La belleza que nosotros podemos ver con los sentidos, por un lado, pero luego está la verdadera belleza. Y la verdadera belleza es el estado de éxtasis, ¿no? Es decir, es el bien supremo, es la belleza suprema. Es el máximo bien al que puede aspirar un ser humano, tener un estado de supraconsciencia, Esto no es una cosa que diga Plotino, es una cosa que dicen todos los místicos. Son idénticos en su mensaje. Ellos dicen que cuando se produce ese estado alterado de conciencia, les viene como un relámpago, ¿no?, en la mente, ¿no?, un estado de iluminación, ¿no? A Buda le llamaban iluminado, ¿eh? Aparece un estado de iluminación y a partir de aquí se desaparece todo lo que es la frontera de los sentidos y están como arrebatados, ¿no?, arrebatados en espíritu hacia el Señor, como dirían en el mundo cristiano, ¿no? Luis, perdón, una pregunta, ¿eh? ¿Plotino entonces era cristiano? ¿Tenía un...? Plotino es un filósofo. No era cristiano, ¿eh? O sea, él no abraza el cristianismo, él abraza, claro, íbamos a hablar más de paganismo, ¿no? Paganismo. El concepto de los antiguos filósofos. La verdad es que los filósofos se apoyan todos en un saber bastante homogéneo, ¿eh? Es como a veces hablamos de la alquimia, que decimos que la alquimia china y la alquimia india y la alquimia occidental tienen las mismas leyes, ¿no? Pues el concepto filosófico, fíjate que filosofía viene de filo, enamorado de amor a Sofía, ¿no? Amor al conocimiento verdadero. Pero cada vez tengo más claro que los grandes filósofos tenían estados de supraconsciencia. Por eso eran personajes que tenían una capacidad intelectual extraordinaria. Porque una de las cosas que pasan, dicen los místicos, cuando tienes ese estado, es que se te expande incluso el nivel intelectual. Se produce algo en tus neuronas, y hasta una persona que prácticamente no tiene conocimientos es capaz de hablar con una dulzura, con una perfección, utilizar el lenguaje de una manera extraordinaria, hacer poesías, cuando su capacidad intelectual no sería capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, hay una especie de despertar de lo emocional, que traduce todo eso en una capacidad de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Me viene ahora a la mente, por ejemplo, pues Dante, ¿no? Dante Alighieri, que decía que no escribo si Eros no está en mí, no escribo si yo no estoy enamorado, porque cuando alguien está enamorado es capaz de escribir unas cosas preciosas a su amada, ¿sabes? Parece que se despierta todo, ¿no? Estamos drogados y hacemos cosas raras, ¿no? Entre ellas, la capacidad de escribir incluso poéticamente, ¿no? Fijaros, una de sus frases, ¿no? Dice: el camino hacia el bien, es decir, el camino hacia Dios, que es la verdadera belleza, el verdadero bien, repudia a la belleza sensible. O sea, no tiene nada que ver la belleza de tus sentidos, de tus ojos, con la verdadera belleza, que sería la contemplación de Dios, es decir, el estado de éxtasis, ¿no? Tener un estado de estos, ¿no? Dice: la belleza primaria se identifica con las formas. Claro, la belleza sensible de los sentidos se identifica con este mundo de las formas, ¿no?, que no deja de ser un mundo de las apariencias. Dice: el alma se purifica, se embelleza por la virtud. Toda virtud es purificación y la misma sabiduría lo es. Es aquel concepto que comentábamos antes, ¿no? Es decir, hay que ir perfeccionándose a través de las virtudes. Mucho se habla también en la religión cristiana, ¿no?, el hombre virtuoso, ¿no? Uh-huh. Hay que ser un cúmulo de virtudes para ir perfeccionando. Pero el objetivo final, en definitiva, es el desapego de uno mismo, ¿no? Cuando alguien se desapega absolutamente de sí mismo, cuando el ego se va diluyendo, es cuando aparece la esfera del alma, que es la mediadora entre lo humano y lo divino, ¿eh? Eso es muy platónico también. Dice: ver un alma bella provoca emociones. Claro, cuando ves a una persona muy buena persona y que es dulce, no nos da a nosotros, de alguna manera, también emocionarnos con ella. Dice, fíjate en esto, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Dice: hay que volver a subir hacia el bien. Es decir, que ya estábamos en el bien antes, Es la historia del mito de Adán y Eva, de la persona caída, del hombre caído. Es decir, hay que volver a subir al bien, hemos caído. Y tenemos que volver otra vez a subir hacia ese estado de bienestar, de beatitud, ¿no? El estado de las almas. Entonces quizás Rousseau, sí, el filósofo también francés, quizás también bebe, porque dice, bebe de esta fuente de Plotino quizás, que claro, dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe quizás. Claro, claro. Y es volver atrás. Claro, ¿qué es un bebé? Tú has visto los ojos de un bebé, ¿no? Uh-huh. Son puros, son vacíos, está en otro estado, ¿no? El bebé es como el disco duro vacío, que después va a ir recibiendo información de sus padres, del entorno. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es decir, yo, pero además todo lo que va llegando hacia mí, ¿sabes? Entonces, claro, según lo que pongas tú en ese bebé dentro, con unos aspectos genéticos que seguramente también serán condicionantes, pero sabemos que un niño que vive pues en unas condiciones, pues imagínate, continuamente sometido a la delincuencia y viviendo entre delincuentes, posiblemente tiene muchísimos más números de ser un delincuente que no la persona que no vive así, ¿sabes? Eso no quiere decir que la persona que no vive así se convierta en un delincuente o delincuente de guante blanco, claro. ¿Vale? Pero lo que está claro es que las circunstancias ambientales y nuestro entorno influye muchísimo, y nuestra familia, en la forma de ser de cada uno, la educación que recibamos, las virtudes que realmente nos den, ¿sabes? El concepto de vida que nos den, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, hay que volver a subir hacia el bien porque es el objeto de deseo de toda alma, ¿no? O sea, los antiguos filósofos parten de la existencia ineludible del alma, que es algo interno que tenemos, que está como medio dormido y que despierta cuando el ego se va apagando, pero mientras exista el ego, pues se sobrepone a lo que sería el alma, ¿no? Dice, si alguno lo ha visto, sabe lo que digo. Está diciendo, si alguno ha estado en un estado de esos de supraconsciencia, como yo he estado, que me uné con Dios, como decía Porfirio, si alguno sabe esto, porque lo ha percibido, dice, sabe cuán bello es, porque lo que buscas es el deseo de estar continuamente allí. Esto es típico también de los grandes meditadores, de los yogas, ¿no? Que están ahí, se ponen a meditar buscando esa experiencia divina, ¿no? Dice, la consecución de este bien es para los que suben hacia lo alto, es decir, los que se van purificando para ir a esa escala espiritual, hacia arriba. Para los que se han convertido, los que tienen muy claro que su objetivo es ese, volver, retornar a la fuente, la fuente es Dios, ¿no? Esa unidad, ese uno, y se despojan de las vestiduras, es decir, se despojan de todo, se despojan del ego, y hace un, dice, vestiduras que nos hemos puesto al bajar, cuando hemos bajado al mundo material nos vestimos con el ego, ¿vale? Y fíjate, dice, como ejemplo de los que suben hasta el Santa Santorum de los templos, a los que les aguardan las purificaciones, o sea, mientras suben al Santa Santorum del templo por las escaleras, tienen que pasar por unas purificaciones, despojamiento de vestiduras, que las hacen físicas, se quitan la ropa y suben desnudos al final, dejando a lo largo de la subida todo cuanto es ajeno a Dios. Dejan todo lo que tienen, su ropa, sus pertenencias y tal, ¿no? Dice, dejando a lo largo de su vida todo cuanto sea ajeno a Dios, es decir, sube incontaminado, simple y puro. Esto era uno de los ritos que se hacían en las escuelas de misterios. Es decir, asímil de que tienes que despojarte de tu ego, de ti mismo, van subiendo por el templo y se van quitando la ropa, y al final llegan arriba a lo que es más importante del templo, el Sancta Sanctorum, ¿no? El punto crucial del templo, donde llegan desnudos. ¿Cómo nos ha traído el mundo a nosotros, no? Desnudos. ¿Y cómo nos vamos a ir? No nos vamos a poder llevar nada material, es decir, el alma pues se irá donde tenga que ir, según dicen ellos, ¿no? Al Hades, si hemos sido pues buena gente, ¿no? En términos del mundo griego, ¿no? Fíjate que otra de las frases, ¿no? Porque claro, si no entras dentro de ese concepto de sentir que puede existir ese estado de supraconsciencia, que es realmente ese bien supremo al que toda alma anhela de volver, de regresar ahí, fíjate, frases como estas no se podrían entender. Dice, si uno logra verlo, si uno logra ver a ese bien, si uno logra ver a ese bien, ¿qué amor sentiría? Es decir, joder, me estaría lleno de amor, ¿no? Deseando fundirse con él, es decir, deseando fundirse con Dios. ¡Qué sacudida tan deleitosa! Fíjate, todos dicen lo mismo. Cuando entran en ese punto en que se rompe el ego y se rompe la conexión con los sentidos, ese latigazo que sufren, sobre todo luminoso, tiene un latigazo luminoso, pues es lo que está diciéndonos Plotino, ¿no? ¡Qué sacudida tan deleitosa! Por ejemplo, Dante, en su Divina Comedia, nos dice que también le pasó eso y que tuvo esa sacudida, es decir, y otros personajes de la historia pues nos dicen lo mismo. Pero Luis, también dentro de ese trabajo que tú dices que hay, también salen algunos iluminados. Estos iluminados, en el mal sentido, ¿crees que también siguen esa doctrina de Plotino de dejarse el ego, o va por otro camino y no tiene nada, absolutamente nada? No tiene nada. Ese camino es de muy, el propio Plotino lo dice, eso es para elegidos, para cuatro. Los cuatro que a lo largo de los siglos van a decidir subir ese Santa Santorum de elevación espiritual hasta llegar a ese despertar. Pero claro, requiere una fuerza de voluntad extraordinaria, requiere desapegarse, requiere entregarse a la divinidad, requiere rendirse. Y mientras haya apego a las cosas, ¿eh? Y hay un apego fuerte, el alma no saldrá. El alma sale o se manifiesta cuando el ego va desapareciendo. O sea, volvemos otra vez a la figura del bebé, es decir, al no contaminado. El bebé, fíjate cómo está, con unos ojos así, y parece que a veces está, si tiene lo que necesita básico, parece que está en un entorno de felicidad. ¿Sabes? Si no, pues claro, si tiene su dolor o tiene algo y está, la materia le coge porque tiene dolor o lo que sea, llora. Hambre, frío, las necesidades básicas, ¿no? No necesita más. Tuvimos la suerte de que en el siglo XIX un psiquiatra que se llamaba Richard Maurice Beuck, un psiquiatra famoso canadiense, estuvo en Inglaterra y psiquiatra, estudioso de la mente, ¿no? Y estuvo con unos compañeros románticos leyendo poesía romántica, ¿eh? Y el tío se elevó tanto que dice que cogió el coche de caballos, ¿no? Cuando salió de la reunión con sus amiguetes, se fue a casa y se entregó, ¿no? A la imaginación, ¿no? Al estado de belleza que tenía en sí por tanta poesía y cosas emocionales, ¿no? Y entonces tuvo eso, ¿qué le pasó? Y él manifiesta y dice, no, sentí fuego, iluminación, y entonces empecé a sentir una unidad con todo, ¿eh? Empecé a sentir una unidad con todo. Es decir, luego ese psiquiatra escribió un libro sobre conciencia cósmica, lleva el título Conciencia Cósmica, y no solamente lo tuvo una vez, pero esa vez que tuvo ese estado de conciencia alterado, ya dice que fue inolvidable, que le perdió el miedo a la muerte, que tuvo en ese mismo estado que le apareció un estado de como de superinteligencia, y que cuando volvió y regresó de ese estado todavía tenía ese concepto de inteligencia, ¿no? O sea, que se le había multiplicado, ¿no? O sea, una experiencia realmente realmente maravillosa, ¿no? Bueno, fíjate, sigo con alguna frase más de Plotino, tenemos 2 minutos. Dice, si uno viera a aquel que surte a todos, ¿quién es aquel que surte a todos? Dios, ¿no? Que da permaneciendo en sí mismo, o sea, que ofrece, pero sin moverse, estático, permaneciendo en sí mismo, y persevera en la contemplación de ese espectáculo, asemejándose a él, ¿de qué otra belleza tendría ya necesidad? Es decir, si has visto eso, cualquier otra cosa te parece que no vale para nada, porque has tenido un sentimiento de unidad con la totalidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando por aquí porque nos faltan 2 minutos, están haciendo avisos de que tenemos que ir cerrando. La verdad es que ha sido muy interesante, Plotino, sin duda. Y ahora vamos con la música final.